en el parque de una plaza vi un farolito que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito. Farolito, me gusta apagadito, para darte un besito, caliente y sabrosito. Ay, negra, te beso así, a oscura. En el parque de una plaza había un farolito que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos. Un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito, quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito. Farolito, me gusta apagadito, para darte un besito, caliente y sabrosito.